Mis queridos amiguitos, voy a contaros una historia que sucedió hace muchos siglos en el lejano país del rey Tristón. Sus habitantes no celebraban ninguna fiesta desde hacía unos lustros y apenas salían de sus casas porque estaban atemorizados por las andanzas de dos gigantes que vivían en las afueras de la ciudad. En el palacio, el rey no cesaba de suspirar tristemente. ¡Ay, qué desgracia la nuestra! No os atormentéis, padre mío. Todo se arreglará. Hija mía, por más vueltas que le doy a mi cabeza, no encuentro la forma de deshacerme de estos perversos gigantes. Si continúan haciendo fechorías en mi reino, me moriré de pena. No digáis eso, padre mío. ¡Ay! ¡Ay! En este mismo país vivía un joven huérfano que se ganaba la vida haciendo trajes a casi toda la corte del rey Tristón. Era muy optimista y nada solía enfadarle. Una tarde, como de costumbre, dejó su costura para prepararse la merienda. Una loncha de membrillo y un trozo de pan con miel. Como hacía mucho calor, tenía las ventanas abiertas. Por ellas penetraron un grupo de moscas al olor del membrillo y de la miel. Revoloteando jubilosas sobre tan exquisito manjar, comentaban entre ellas: ¡Oye, el sastrecillo ha puesto mucho membrillo! Deja ya de comentar y disponte a atacar. El sastrecillo, dándose cuenta del ataque a su merienda, se precipitó sobre la mesa y, dando un fuerte manotazo, hizo caer 6 moscas a la vez. ¡Estupendo! 6 de un golpe. ¡Ja! Para que luego digan que soy torpe. Sí, soy estupendo. Soy un valiente, un valiente. Estaba tan contento por su hazaña que saltaba sin cesar por toda la estancia hasta que, rendido por tanto ejercicio, se sentó jadeante. Entonces oyó un leve zumbido que llegaba del lugar donde cayeron las moscas. Vio que una de ellas trataba de levantarse del suelo. Fue a darle otro manotazo cuando se dio cuenta de que era una linda abejita. Oh, perdona. Antes te golpeé creyendo que eras una de esas holgazanas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues verás, como soy tan joven y tengo tan poca experiencia, confundí a este grupo de moscas con mis hermanas abejas. Ah, ya entiendo. Bueno, si te encuentras mejor, puedes regresar a tu colmena. ¿Me dejas marchar? Pues claro, tú eres distinta a estas vagas. Además, habrás observado que me gusta mucho la miel que vosotras fabricáis. Por tanto, nunca mataría a una abeja. Gracias, sastrecillo. ¡Qué bueno eres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Como el sastrecillo era un poco presumido, empezó a contar su hazaña a la vecindad. Y de este modo se extendió por todo el país que había matado a 6 de un golpe. Así llegó la noticia a palacio. Al conocerla el rey Tristón y creyendo que de gigante se trataba, mandó llamar al sastrecillo valiente. Si consigues librarnos de los gigantes que azotan a nuestro pueblo, te concederé la mano de mi hija, la princesa Tristecita, y una bolsa llena de perlas. Lo intentaré, majestad, pero es que... No hay peros que valgan. El sastrecillo iba a contarle al rey toda la verdad cuando vio a la princesita aparecer al lado de su padre. Era tan bella y su sonrisa tan dulce que el joven sastre quedó al momento cautivado, no pudiendo pronunciar ni una sola palabra. Así pues, amiguitos, a la mañana siguiente salió al encuentro de los 2 gigantes. El sastrecillo se adentró en el bosque. Llevaba con él un pequeño morral que portaba un poco de pan, un trozo de queso fresco y unas naranjas que le habían dado sus vecinos. Después de varias horas de caminar y no encontrar pista alguna de los gigantes, se sentó a la sombra de un enorme pino dispuesto a calmar la sed con unas naranjas. De pronto, escuchó voces que venían del otro lado de un zarzal. ¡Somos el terror del reino! ¡Nadie puede con nosotros! Y nos tienen más miedo que a un nublao. Por eso nadie se atreve a venir a buscarnos. Entonces, el sastrecillo valiente que se había estado acercando a los malvados gigantes mientras hablaban, sin demostrarles ningún miedo, se presentó ante ellos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué haces aquí? Pues quería conoceros y demostraros que yo no os tengo miedo. Y además, soy más fuerte que vosotros. ¿Pero has oído eso? ¡No sé de qué os reís! Cuando queráis hacemos una prueba. Bueno, bueno. A ver si eres capaz de... El gigante se agachó hasta el suelo y recogió una enorme piedra de granito. La empezó a apretar más, más y más, hasta que hizo brotar agua. Bueno, ¿qué te parece, eh? Bah, eso no es nada. Ahora veréis. El sastrecillo, más inteligente que ellos, sacó del morral el trozo de queso haciéndoles creer que era otra piedra. Lo puso entre sus manos y comenzó a apretar sin ninguna fuerza. Como era tan blando el queso del sastrecillo, salió agua al momento. ¿Os habréis dado cuenta de que he tardado menos tiempo? Nunca hubiera creído que este mocoso igualara nuestra fuerza. De no haberlo visto, no lo hubiera creído. Como veis, amiguitos, más vale maña que fuerza. Pero los gigantes no se habían percatado de ello y creían que el sastrecillo era mucho más fuerte que los dos juntos. Entonces decidieron hacerse amigos del joven sastre y le invitaron a pasar unos días en la casa del bosque. A la mañana siguiente, y aprovechando que el sastrecillo dormía, los dos gigantes cuchicheaban. Te digo que este muchacho es más fuerte que nosotros. No digas cosas raras. Yo creo que este chico es brujo. Entonces, nos podría embrujar, ¿no? ¡Claro! Por eso debemos eliminarle. ¡Ya está! Le tiraremos al estanque. ¿Oís ese ruidito? ¿Sabéis quién lo produce? Muy cerca de donde conversaban los dos gigantes, preparando sus malvados planes, había un macito de flores de bellos colores. Al pétalo de una de esas flores llegó la abejita que un día fue salvada por el sastrecillo de nuestra historia. Al oír esta conversación, voló inmediatamente hacia su colmena y en la sala central congregó a todas las hermanas abejas. ¡Nuestro amigo el sastrecillo! El de la miel y el membrillo será ahogado en un estanque por los malvados gigantes. Las abejas, en filas de 20, se dirigieron hacia la casa del bosque. Cuando llegaron a ella, los gigantes se disponían a llevar a cabo su malévolo plan. ¡Ay! ¡Oh, cómo pican estos malditos! ¡Cómo corren estos grandullones! ¡Cómo corren! Los gigantes, al sentir tan fuertes y dolorosos pinchazos, salieron huyendo y todavía no han parado de correr. El sastrecillo dio las gracias a su amiga la abejita y se encaminó hacia la ciudad. Cuando el sastrecillo llegó, se encontró con que todo el país conocía ya la noticia de su hazaña y fue recibido por el clamor del pueblo. Inmediatamente fue llamado a palacio por el rey. Hijo mío, el pueblo y yo agradecemos tu valiente gesto al librarnos de esos malhechores. Y como te prometí, aquí, en este momento, te concedo la mano de mi hija. Gracias, majestad. Al poco tiempo, el sastrecillo valiente y la princesita se casaron. Vivieron felices muchos años y tuvieron un hijo que fue tan valiente y, sobre todo, tan listo como nuestro sastrecillo.